Yo te pediré tan solo unos minutos para recordar. Como dos gorriones alojados dentro de un navío en alta mar, echando de menos tierra firme y tener un sitio donde anidar. Aunque hemos soñado tanto, es imposible no pensar que si esto llega a pasar, la duda cubra nuestras vidas y nos cueste comprender que las cosas han cambiado. Es tan lógico, dialéctico, miedo a una posible separación, tal vez nos pueda cegar. Tanta inmensidad, grandiosidad, y seamos arrastrados y te pierda volar. De la mano avanzamos, ya ha llegado el tiempo de atracar. Guerra de latidos, escuchan los nervios, ese anhelado momento llega ya. El temor a lo nuevo y tantas cosas que probar, donde ya no seamos dos y la duda nuestras vidas y nos cueste comprender que las cosas han cambiado. Es tan lógico, dialéctico, el miedo a una posible separación tal vez nos pueda cegar. Tanta inmensidad, grandiosidad, y seamos arrastrados y te pierda. Estamos a tiempo de dar la vuelta en marcha atrás, porque yo, sintiéndome incapaz, seguiré a tu lado pensando, esperando seguir la misma dirección. Solo estos minutos para recordar.